Pardo on the beams. Tío siendo escucha el dinero llamando, all these hoes in the club wanna fuck. Yo la hago enamorarse del dinero. Y mira la muñeca y me atrevo. Como tú lo quieres como salvaje. Si tenga como el diablo me salvaje. Yo la hago enamorarse del dinero. Y mira la muñeca y me atrevo. Como tú lo quieres como salvaje. Si tenga como el diablo me salvaje. Una puta para que tú quieras, tú no me mueras. Si no tuviera ya no era. Me disparo música en Colombia de rajera. Mando grito mi madre, Espina Aguilera. Agarra este bicho y me dice que se lo va a llevar, puta que tú hagas. Tú lo que tienes que mamar. Pero en la pirámide me dice que tú te vas a mojar. Te lo juro por mi alma, te la voy a parecer. Porque si me lo mañana no te lo vuelvo a poner. Cuando se toca el medio, me regalo por dinero y poder. Yo la hago enamorarse del dinero. Y mira la muñeca y me atrevo. Como tú lo quieres, como salvaje. Si tenga como el diablo, me salvaje. Yo la hago enamorarse del dinero. Y mira la muñeca y me atrevo. Como tú lo quieres, como salvaje. Si tenga como el diablo, me salvaje. Noche siento que tú estás pensándome. Mujeres son del diablo, tú estás tentándome. Tira quemando y tú modelándome. Se lo puso rojo. Shorty, que tú quieres de mí. Botella negra solo pa' ti. Mami, dime que sí. Space of Space, NC. Tengo mi cadena puesta en un G. Dime nada. Cuando chingamos le pongo mi cadena. Ojo tú en el cuerpo de Serena. Ahora ya tengo una novia en Cartagena. Ela, ela, el. Tío, si ando escucha el dinero llamando. All these hoes in the club wanna fuck. Escucha el dinero llamando, escucha el dinero llamando. All these hoes in the club wanna fuck. Yo la hago enamorarse del dinero. Y mira la muñeca y me atrevo. Como tú lo quieres, como salvaje. Si tenga como el diablo, me salvaje. Yo la hago enamorarse del dinero. Y mira la muñeca y me atrevo. Como tú lo quieres, como salvaje. Si tenga como el diablo, me salvaje. Yo tengo para la calle.